Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El dramaturgo Fausto Camaño estuvo hoy en el informativo Cultura en Acción, donde invitó al público a ser parte del segundo ciclo del taller Simbiótica Teatro de Inclusión, que está próximo a iniciarse. Contó además cómo esta actividad humaniza a las personas. Es un taller de actuación y de inclusión. Personas con discapacidad, personas sin discapacidad, pueden inscribirse y ser parte de este maravilloso, no sueño, sino esta maravillosa realidad de vernos como humanos, de más allá de señalar alguna discapacidad o, abro paréntesis, enfermedad, cierro paréntesis, vernos como humanos. Una vez concluido este taller, Camaño espera presentar el trabajo desarrollado en los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una de las obras que se podría desarrollar es Aprender del Enemigo. Si usted quiere ser parte de esa propuesta, puede acercarse a la Sala Miguel de Santiago de 2 de la tarde a 8 de la noche. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.